noche le ha robado el paisaje de afuera, el hombre se anima a abrir la ventana de su otro mundo. Cuando el hombre regresa a su mundo, cuando ya no ve el campo, no precisa verlo, tiene confianza, tiene mula, y el hombre encuentra entonces sus otras sendas, menos ásperas a veces, porque hay un juego nostálgico y una espuma lírica que le aliviana esa marcha, la marcha azul de su canto.